primitivo, llego atormentado y cuánto es mi desencanto al ver a mi hijo siguiendo el mismo camino. Cuando miro el campo pienso que ahí están mis años, mis mejores tiempos quedaron ahí enterrados. Ahora muy enfermo y débil mi corazón, la herencia que dejo es un hijo leñador. En el pueblo, pues nadie controla en el mercado los precios. Como es campesina, por eso es que me la engañan. No quemes tu vida, hijo mío, en ese oficio. Protesta y protesta pa' que cuides a tu madre. Ya no queda pan ni leche sobre la mesa. Y tu padre muere como todo un miserable. No queme tu vida, hijo mío, en este oficio. Protesta y protesta pa' que cuides a tu madre. Ya no queda pan ni leche sobre la mesa. Y tu padre muere como todo un miserable.